Aquí damos inicio a Sintonizando La Paz. Cambie de frecuencia, si puede. Yo te he visto por ahí con el fusil. Este es un programa realizado por Agencia de Medios de Noticias, Medio a Medio. Producido y conducido por, ¿quién les habla? Ricardo Fletcher. ¿Cómo están ustedes? Bien, esperamos. Esperamos porque siempre es necesario estar cada día mejor. Y este encuentro con Sintonizando La Paz, esperamos los haga sentir mejor al final de esta jornada. ¿Quién no ha escuchado hablar de Woodstock? ¿Quién no ha escuchado hablar de estos tres días de paz y de música? La música y la paz. La paz y la música. El maldito rock and roll para la paz. Músicos por la paz. ¿Quién sabe? Más de 45 años aproximadamente. Y nosotros también somos más viejos. Coincidencias de la vida puede ser. Y aunque me cuesta creer en el destino, siempre he pensado que cada uno construye su camino. Y el mío en particular tiene mucho que ver con la música y con la paz. No tengo duda de eso. Me disculpo por la autorreferencia, pero como esta radio es una radio libre, es una tribuna libre, pretendo que se entienda lo que hacemos en este Sintonizando La Paz. Especialmente hoy que vamos a hablar de la influencia de la música con la paz. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? Llega el invierno, las noches se duermen frías. Manda el rigor del viento y duele el color del tiempo. Cuando llega el invierno se endurece la vida. Cuando llega el invierno tus manos buscan las mías. Se nos escarcha el alma, se congela la esperanza. Cuando llega el invierno se va perdiendo la calma. Quédese compañero, ya pasa el temporal. Cuando se aclare el cielo volveremos a volar. Cuando se aclare el cielo, volveremos a volar. Cuando llega el invierno, nos penan las calaminas. El techo llama al martillo, el barro quema a los niños. Cuando llega el invierno se busca a los vecinos. Cuando llega el invierno la lluvia baila furiosa. El hielo mata a los huertos, la mesa niega sus puestos. Cuando llega el invierno las casas se vuelven puertos. Quédese compañero, ya pasa el temporal. Cuando se aclare el cielo volveremos a volar. Cuando se aclare el cielo, volveremos a volar. Hoy no será un típico programa sobre un tema bien específico como lo hemos hecho anteriormente. Si bien está cercano a la música y la paz, pero seremos un poquito menos rígidos, porque aquí hay mucho, mucho, mucho que decir, quizás demasiado. No vamos a hablar de Woodstock tampoco, como ese tremendo festival de música masivo por excelencia, donde las bandas y solistas que allí participaron dieron un significado histórico, artístico, y que sigue representándose para la cultura y la contracultura en festivales de esa envergadura, lo que fue Woodstock hace 45 años atrás. Quizás podemos hablar de pequeñas cosas de Woodstock, no sé, como algunos errores que hoy día a lo mejor no nos encantarían. No nos encantarían, lo extraño, lo desconocido. No sé si es tan importante. Pero tomando en cuenta que ese festival, el festival de Woodstock, fue también quien abrió una maleta muy, muy, muy escondida que tenía la música en el mundo, con su significado social y pacifista de la época, quizás sea interesante decir algunas cosas. Quizás mucho de lo que yo diga no representa ninguna novedad para quien no escuche, pero a lo mejor se van descubriendo bastantes datos extraños y poco difundidos hasta hoy. Como por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo el festival fue que la sobrecarga de electricidad de los equipos sobre el escenario tuvo que ser cortada, por ejemplo, cuando tocaba Grateful Dead. Y solamente alcanzó a estar una hora en el escenario durante la madrugada del domingo 17 de agosto. Otro hecho que podemos llamar a colación es el electrizante show de Joe Cocker entre las 15:30 y las 16:10 del domingo 17 de agosto. Se desató un diluvio que duró varias horas y obligó a suspender las actuaciones hasta las 20 horas. A esa hora recién subió al escenario Country Joe and the Fish. De la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? A las 8:30 del día lunes 18 de agosto subió al escenario un guitarrista, quien después de ser presentado a la audiencia como Jimi Hendrix Experience, aclaró que el verdadero nombre de la banda era Gypsy Sun and the Rainbows y su actuación duró hasta las 10 de la mañana. La interpretación de Star Spangled Banner fue descrita por un crítico del rock del New York Post como el gran momento de los años 60. Sin embargo, fue presenciado por una pequeña parte del público que había asistido al festival, puesto que la gran mayoría ya se había marchado. Estaba previsto que actuaran más de 33 artistas, pero por ejemplo los recién formados Iron Butterfly se quedaron sin helicóptero y no pudieron llegar a la hacienda de Bethel. Pero existe otra versión que habla de una pelea previa de sus integrantes antes de embarcar. Y John Lennon se quedó atascado en Canadá, al parecer. El Beatle se comunicó con los organizadores de Woodstock para informarles que se encontraba en Canadá y que, lamentablemente, el gobierno estadounidense no le permitía la entrada al país. A esas alturas, el cuarteto de Liverpool estaba tácitamente disuelto, aunque John haya pedido como condición presentarse, que también lo hiciera la Yoko Ono Plastic Band. Y así podemos seguir con muchas otras. Por ejemplo, el festival empezó con una hora de retraso porque fue difícil encontrar a alguno de los artistas en condiciones para salir al escenario. Tim Harding estaba demasiado puesto para tocar y su repertorio se limitó a dos temas. Después murió de una sobredosis de heroína. Richie Havens, que abrió las actuaciones del primer día, tuvo que alargar su repertorio con Freedom, que a la postre se transformó en un himno. Y así vamos a seguir contándole otras cosas, mientras vamos a escuchar lo que nos tienen algunas bandas de la época también, pero algunas bandas que hubiesen querido estar en ese minuto junto a algunos de Woodstock. Arena Movediza fue un grupo que se escuchó mucho aquí en Chile y que también abogaba mucho por el fin de la guerra en Vietnam. Hay que caminar. siguiendo con este resumen de lo extraño y desconocido de estos tres días de paz y música realizado en Woodstock hace 45 años atrás, en el mes de agosto, podemos decir algunas cosas, como por ejemplo que una parte lateral del escenario se rompió y Grace Lick, que era la voz de Jefferson Airplane, y Janis Joplin se encontraban en ese lugar, pero por suerte salieron ilesas. También podemos agregar que el gobernador Nelson Rockefeller declaró en desastre la zona de la granja de Bethel. El Departamento de Salud documentó 5.162 casos médicos, incluidos 797 por uso indebido de drogas. Sin embargo, la revista Time definió el festival como el mayor acontecimiento pacífico de la historia. Los organizadores de Woodstock tardaron una década en recuperar el dinero que debían. Se gastaron 3 millones de dólares y solo ingresaron casi 2. Bob Dylan fue uno de los primeros artistas a los que se le cursó la invitación, pero también fue el primero en rechazar debido a la enfermedad de un hijo. The Doors fueron contactados cuando se les informó que el festival era en una granja cerca de Woodstock y no en el Central Park de New York. Ray Manzarek y los suyos no aceptaron. Dijeron que sería un Monterrey Pop Festival de segunda clase. Por otro lado, dicen que The Doors no fueron invitados porque justo ese año les cancelaron toda la gira por Estados Unidos por el escándalo de Miami. Así que por peligrosos no los invitaron. Led Zeppelin rechazó la oferta porque Peter Grant, su histórico e imponente manager, consideró que Woodstock era un festival demasiado pequeño. The Byrds no aceptaron la invitación porque alguien les sopló que solo a algunas bandas se le pagaba por actuación. Más tarde, la banda diría: nos perdimos el mejor festival de todos. The Moody Blues fueron desechados del cartel original, aunque trabajo no les faltó. Ese fin de semana ofrecieron unos shows inolvidables en París. Spirit y Joni Mitchell rechazaron participar por compromisos previos. Y Cream Crimson también declinó participar previa invitación de Jimi Hendrix por compromisos en el Reino Unido. También se habla que fueron rechazados por ser una banda demasiado nueva. Y así podríamos seguir sumando muchas, muchas otras. Mejor escuchemos a Embrujo. Voy hacia el sol, buscando los colores, colores para mis ojos, ojos para vivir. Yo la encontraré. Y usted se preguntará de qué ha servido este repaso de Woodstock, esto que hemos llamado lo extraño y desconocido de los tres días de paz y música. Porque hoy, a 45 años después, la paz se hace mucho más necesaria que antes, y la música como instrumento de educación para la paz es mucho más importante que antes también. Y me parecía llamativo acercarnos a la música y a la paz a través de este extraordinario concierto que se realizó, como dije, hace 45 años atrás. La idea es proponernos experimentar cómo la música puede provocarnos sensaciones y emociones. Reconocer en la música como un lenguaje de expresión y de denuncia de inquietudes personales y sociales. Reconocer la música como un instrumento de lucha no violenta. Colgándote de las micros, con tu cajita de calugas, trabajas. Ya sabes lo que es ganarse la vida. Si logramos reconocer la música como un instrumento de lucha no violenta, entonces podemos ver cómo la música puede ser un buen instrumento para empatizar con situaciones, problemas y conflictos que no son siempre propios. Podemos mirar, estudiar, discutir contenidos de la educación para la paz a partir de la música. Tu tiempo ha sido tan corto, tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometer. La educación para la paz es un proceso educativo, dinámico, continuo, permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en las perspectivas creativas de un conflicto, y que a través de la aplicación de enfoques socioafectivos y problematizantes pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz, que ayude a las personas a develar y desvelar críticamente la realidad para poder situarse ante ella y actuar en consecuencia. Si te hubiese tirado y pisado la gente, ¿qué le pasa a este planeta? No podemos decir así al aire, no sé, concepto de paz positiva, o hablamos en el sentido amplio de la paz positiva. Eso no es nada, no significa nada. Hablar también de perspectiva creativa del conflicto, que el conflicto se convierta en el eje vertebrador de la educación para la paz, eso es una forma también un poco irreal de ver la paz. Esa es una forma que la estudiamos la semana pasada y vimos que no era el mejor enfoque. Hay que utilizar una metodología que sea tan importante como los contenidos. Hay que dar un enfoque que ponga el acento en la creatividad, pero también en la empatía con la social. Actuando en consecuencia, queremos decir entonces que es compartir para la participación, implicarse y transformar el mundo hacia sociedades sin violencia. Te respiro, gente, te acerco. que siento. Gente. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi ser candente te abrazo y te tomo. Desnuda, naciente, vibrante, consciente. Vídeo. Gente. Tu aventura. Gente. Respira. Tu alegría, gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando la gente. Te miro, te miro. Gente. Te respiro. Te siento, gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando la gente. El cosmos que llena los espacios. Gente, te observa. Gente del espacio. Desde esta tribuna no creemos que el conflicto es un eje vertebrador de la vocación de la paz. No, para nada. El conflicto es una discrepancia de intereses o necesidades entre dos o más partes. En un mundo donde vivimos personas diferentes, el conflicto al parecer se convierte en consustancial, inherente a las relaciones humanas. Pero hay que trabajarlo. Hay que considerar adoptar una actitud quizás cooperativa, pero tener una voluntad firme de transformación. Y allí es donde nace la educación para la paz, para intentar dar respuesta a los conflictos de manera distinta, no violenta y empática. Y las artes, en este caso la música, es un buen instrumento para desarrollar estas capacidades. Si miramos a nivel personal, probablemente hayan notado cómo la música es esencialmente una experiencia vivencial. Nos genera respuestas a nivel físico. A veces llevamos la pulsación, no nos damos cuenta, seguimos el ritmo, modificamos hasta nuestra respiración, los ritmos del corazón. Pero se han detenido a pensar que también eso sucede a nivel mental, psicológico y hasta emocional. A través de la música podemos experimentar sensaciones de libertad, de tranquilidad, de placer, recuperar recuerdos, pensamientos, imágenes o incluso cambiar nuestro estado de ánimo. También nos permite expresar y comunicar a partir de canales diferentes de los verbales o crear sentimientos de unidad con otras personas y comunidades. La música nos ayuda a trabajar valores que están implícitos en ella misma, como escuchar, dialogar, compartir o respetar. Una pieza musical puede convertirse en una actividad didáctica socioafectiva. A partir de la experiencia musical podemos evaluar también cómo nos hemos sentido, qué hemos notado o qué nos ha pasado. Si somos un poquito más estrictos, podemos analizar qué está pasando más allá de nosotros. Tomar conciencia tanto a nivel personal como comunitario del tema que hayamos decidido trabajar. Y finalmente elaborar propuestas de acción transformadoras de diversas identidades culturales, promover el respeto hacia la minoría, resolver conflictos de mayor manera pacífica y no violenta. La música promueve eso, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esta nos ayuda a conocer y a reconocer a las demás personas y a uno mismo. Nos permite confiar. Ser merecedores de confianza, expresar y aprender a expresar pensamientos emociones, sentimientos, elementos claves en cualquier conflicto y contenidos básicos de la educación para la paz. Ya sabes lo que es ganarse la vida, niño de cualquier avenida latinoamericana. Son muchas las canciones que nos permiten reflexionar sobre nosotros mismos, mismas, nosotras, nosotros, los y las otras y otros, y el entorno. Y a partir de aquí modelar nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Son muchas las canciones como las que ustedes han escuchado ahora, o esta misma que está de fondo y que es de Hugo Moraga y se llama Niños de la Guerra, Niños de Guerra, que nos plantean situaciones que nunca habíamos imaginado, ampliando nuestra visión de la realidad y por ende nuestros conocimientos. La música en sí misma es un proceso vivo de creación que, por esta misma razón, desarrolla la creatividad humana. Tal como dijo en algún momento Yehudi Menuhin, en la creación tenemos abiertas incalculables posibilidades, en la destrucción solo una. En cierta vereda, gastado y tardío. Es así como la creatividad se convierte en un instrumento fundamental para la construcción de la paz, permitiéndonos expresarnos, producir, imaginar, innovar e inventar diferentes soluciones a los problemas. La creatividad nos facilita saber buscar respuestas no violentas a los conflictos, y por esta razón es importante educar en y para la creatividad también. En el teatro donde ensayan escena. Por alumbrar. tierra va girando, llevando el día y la claridad. A otros la sombra van cubriendo, llevando la noche y la oscuridad. Sintonizando La Paz. Este es un encuentro semanal que usted tiene con la paz y la no violencia. Algo que usted puede hacer a diario. Hoy conversamos sobre la música. Cómo la música puede aportarnos a ser cada día menos violentos en esta sociedad que quiere que seamos violentos para poder configurar y seguir ganando más y más, y en las cuales los únicos perdedores somos siempre nosotros. ¿Qué nos transmiten ellos? ¿Qué nos hacen sentir? Nada. La música sí. ¿Qué nos transmite la música? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué nos hace sentir? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Qué ritmo usted identifica? ¿Qué instrumentos o sonidos reconoce? ¿De qué culturas provienen? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que menos les ha gustado? ¿Cómo la ha compartido? ¿Cómo ha compartido sus mensajes? En fin, la música se configura como un instrumento de acción no violenta. Si pudiésemos traducir esto desde los términos gandianos, que rechaza la violencia y la pasividad y pone el énfasis en la acción transformadora decidida, pero desde el respeto y la aceptación del otro, la otra, la música puede ser un instrumento poderoso para promover acciones no violentas en favor de la paz. Tu tiempo ha sido tan corto y tan incierto es el resto. Estás pagando pecados que ni sabes cometerlos. Visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos. Hay muchos compositores que han dejado obras relacionadas con la paz, fruto de las situaciones que vivieron, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de estos compositores clásicos, por ejemplo, decidieron decir musicalmente aquello que no sabían expresar de otra forma. Existen algunas composiciones de música clásica que hacen referencia a los derechos humanos, a la justicia, a la democracia, al desarme, al diálogo. Desde la música popular también encontramos muchos ejemplos donde la música se ha utilizado como instrumento de paz. Tenemos a Bob Dylan, John Lennon, Bob Marley, Miriam Makeba, Nina Simone, grupos musicales, en fin, tenemos muchas posibilidades las cuales podemos ir revisando. Hay muchos como YouTube, por ejemplo, como REM, que han decidido dedicar su vida a la música y a la paz. Nos han dejado una maleta llena de canciones sobre temáticas relacionadas con la paz, derechos humanos, discriminación, medio ambiente, solidaridad, con una importante función pedagógica de sensibilización y de propuestas. Más de una de estas se ha convertido en un símbolo de luchas importantes en el mundo. Destaca de Luis Jacques. Luis Jacques es un cantautor catalán. Es un buen ejemplo que se ha convertido en un símbolo solo allí, sino también en otros países como Polonia, por ejemplo. O se convirtió en un buen himno también en Latinoamérica. La organización de conciertos y macroconciertos que han girado alrededor del mundo con causas sociales, guerras, crisis humanitarias, pobreza, etc., convirtiéndose en multitudinarias manifestaciones de denuncias y o para recaudar fondos para causas sociales. Cabe destacar, por ejemplo, y me disculpo por esta repetición de por ejemplo, Bangladesh Concert, celebrado en 1971 con motivo de la independencia de Bangladesh del Pakistán. La gira de conciertos de Amnistía Internacional, Human Rights Now, en los años 80. El concierto de homenaje a Freddie Mercury y por el reconocimiento del SIDA en los años 90. La celebración en Roma en el año 2004 del concierto We Are the Future, para recaudar fondos e informar de la situación en que viven muchos menores afectados por la guerra, la pobreza y la violencia. Es cierto que en muchos lugares se llevan a cabo muchas iniciativas donde la música es un medio para promover la paz, que se configuran como ejemplos de convivencia y desarrollo en situaciones de conflictos y violencia. Se puede destacar la batucada de Carlinhos Brown, un taller de percusión que permita a más de 300 niños y niñas y jóvenes y jovencitas alejarse de la violencia gracias a la música. Podemos ver que todos tienen dos necesidades importantes. Toda persona, ser reconocido por lo que ella siente, que es por su identidad, y ser aceptada e integrada en los grupos sociales donde convive. Cuando la identidad de las personas se construye a partir de la de su grupo social, no hay problema. La dificultad surge cuando la identidad del individuo o del grupo minoritario dista de la del grupo mayoritario. Y esto es lo que pasa, desgraciadamente, en muchos lugares. Debemos, en conclusión de este pedacito, ver que la música puede ser un instrumento para la educación y para la construcción de la paz. Nos permite educarnos en la creatividad, en la no violencia, en la cercanía, en la comunidad, en la solidaridad, actuando a la vez en diferentes niveles de nuestra existencia, tanto a nivel personal, al ser un medio de crecimiento y desarrollo, como también social, al convertirse en un instrumento de concientización, denuncia y propuesta. Con la música podemos aprender a conocer nuevas realidades y participar y cooperar, a razonar y a analizar el mundo en que vivimos, reflexionando de manera crítica y actuando, intentando transformar la realidad que nos rodea. ¿A dónde van las aves que se alejan sobre el mar? ¿A dónde irán los niños que las quieren alcanzar? Cruzando cordilleras, tres inviernos pasarán, bordeando las fronteras, ¿de qué tierra vivirán? ¿A dónde van tres hombres que salieron de su hogar? ¿A dónde va la huella que una estrella ha de alumbrar? Un grito en el silencio anuncia un niño que nació, y el campo floreciendo se ha llenado de color. Amigo, no me digas cuánto queda por andar. Ya sé que son tres días los que tengo que esperar. ¿A dónde van tres barcos desafiando tempestad? ¿A dónde van los ojos de un vigía en alta mar? América a la vista se despierta al anunciar, la tierra ya está lista para brindarle su pan. Amigo, no me digas cuánto queda por andar. Ya sé que son tres días los que tengo que esperar. ¿A dónde van las aves que se alejan sobre el mar? ¿A dónde van tres hombres que salieron de su hogar? ¿A dónde irán tres naves desafiando tempestad? Amigo, no me digas cuánto queda por andar. Hemos hablado ya bastante sobre esto. Canciones sobre la guerra, la paz, los derechos humanos, los derechos de los niños, la emigración, la diversidad. Canciones que ponen énfasis en el carácter vocal de las piezas musicales y otras que también ponen énfasis en la parte instrumental, las que no escuchamos porque es un poco más complicado. Sin embargo, lo hubiésemos podido hacer en otra oportunidad. Las palabras adoptan un gran valor, puesto que a partir de ellas se intentan transmitir ideas o mensajes. En las instrumentales es la música en sí, a través de sus sonidos y ritmos, la que nos intenta comunicar un mensaje, adoptando por ella misma un gran poder de evocación y de imaginación. Yo creo que hay que emplear esto. La música nos ha cambiado. De aquí antes a quienes escuchan y a los que no quieren escuchar también. Pero se instala entre nosotros para no regresar, sino que para ayudarnos a sentir algo distinto. Es imposible dejar de identificar o intentar identificar posibles ritmos y estilos de música que se mezclan en una pieza musical. Es imposible dejar de impregnarse por la música. No es lo nuestro. Pecados que ni sabes cometerlos. Te han visto toda la vida y no aprenden a quererte. No se entienden los que trazan los caminos de tu suerte. Lo prematuro de la muerte de tu futuro, ¿de qué le sirve a la paz? El enfoque que le demos a este encuentro de la música y la paz va a depender mucho de usted, de su estado de ánimo, de su necesidad, de su cariño, de su amor, de su querencia, como dicen algunos, del uso de los diversos lenguajes expresivos. Queremos que explore las diferentes posibilidades que da la música para usarla como un instrumento de paz. Métase dentro, experimente, exprese libremente aquello que le transmite y a partir de esa vivencia transportarse a contenidos, de la educación para la paz. Y esto también para los, no solamente para los, para nosotros como seres humanos, sino que también para los dirigentes sociales, para los transformadores, para los monitores. Hay que analizar a partir de las letras o el drama aquello que el autor no quiere comunicar, utilizarlo como motivación para adentrarnos en algún contenido de la educación para la paz, a través a lo mejor de otra actividad, puede ser un juego, ¿por qué no? Tu tiempo ha sido tan corto. Deje de sentir la música que le transmita emociones, sensaciones. Reconozca las sensaciones, los pensamientos, las emociones que evoca una pieza musical. Valore la capacidad de los músicos de expresar y transmitir inquietud, malestar respecto a los conflictos vecinales y sociales. Conozca los datos de las consecuencias, por ejemplo, de las guerras actuales. Cuestione la guerra como estrategia de resolución de conflictos. Sea un actor. No sea solo una persona que recibe y no logra aportar nada. En definitiva, no sea solo un mero espectador. Thank you. nos retiramos por este minuto, en esta oportunidad. Volvemos el próximo domingo a conversar más sobre la paz, sintonizando la paz aquí en Radio Lorenzo Arena 107.1. También les cuento que este programa se transmite en Radio Latinoamérica 98.9 en Uppsala, Suecia. Dentro de la próxima semana también, quiero agregar antes que se me olvide, se suma a esta pequeña cadena Radio Primavera 107.9 en San Pedro de la Paz. Y es un programa realizado por Agencia de Noticias Media Medio y producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. Niño del Líbano, de Nicaragua, de cualquier... Con tu cajita de calugas, trabaja. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad en que nos encontremos nuevamente aquí en Sintonizando la Paz. Cambie de frecuencia, si puede. Latinoamericana.